Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Jornada de liga que empieza hoy, pero fin de semana sin fútbol, porque el Elche jugará el próximo lunes a las 9 menos cuarto frente al Rayo Vallecano. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición, 101.4, Teleelch, Radio Marca. Pues aquí estamos un viernes más, en este primer viernes del mes de febrero, fresquito con solo 9 grados de temperatura y fin de semana sin fútbol en Elche hasta el próximo lunes con ese partido que servirá para cerrar la 22ª jornada de liga en primera división. A las 9 menos cuarto dará comienzo el partido entre el Elche y el Rayo Vallecano. Ojo al Rayo, que fuera de casa es un rival muy peligroso. De hecho, de los 7 partidos que ha ganado, 5 han sido a domicilio. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos y en principio el técnico blanquiverde podría introducir hasta 4 novedades con la vuelta de Jonatas, Faisal y Domingo Cisma, que no estuvieron en Granada por sanción, y también por decisión técnica Rodríguez podría entrar en la convocatoria. ¿Qué futbolistas se caerían? Pues Álvaro con esa micro rotura fibrilar, además de por decisión técnica Coro, Edu Albacar y posiblemente Aarón. Escucharemos a Jonatas de Jesús, y no precisamente por una vez más deferencia del departamento de comunicación, porque el jugador ha vuelto a salir pasada la una. Afortunadamente los compañeros de los medios nos vamos ayudando unos a otros, porque tenemos que esperar a que nos ayude el club, lo tenemos claro esta semana. Si hubiera sido por el club no hubieses escuchado pues ni a Rodríguez, ni a Jonatas, ni a Cisma. Pero es lo que hay, todo funciona muy bien. Por cierto, sin noticias del club, sin noticias del presidente del Elche, que sigue con el consejo buscando soluciones. Y digo sin noticias porque se había anunciado oficiosamente rueda de prensa del presidente esta semana para dar explicaciones, y de momento el único que las ha dado y dio la cara fue el director deportivo Víctor Horta. En teoría hoy debería denunciar el club ese presunto préstamo fraudulento por el que en las cuentas del club desde el 14 de noviembre están depositados 20 millones y medio de euros que no sirven para nada porque no se pueden utilizar. Bueno, pues vamos a hablar del partido también, porque estamos ya prácticamente en previa del partido, en fin de semana, aunque el encuentro es el próximo lunes. Hacemos una pausita con nuestros patrocinadores y colaboradores y enseguida voces de protagonistas. Hoy viernes también repasaremos la agenda y, como siempre, Carlos Gil nos traerá los personajes para repasar los resultados de la quiniela. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Extep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Extep. Extep, moda sport. Darling, I ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues camino de la una y media. Vamos a hablar del partido y de las impresiones de uno de los hombres, sin duda, más importantes del equipo, sin menospreciar a nadie, pero los goles y asistencias de Jonatas están siendo claves y fundamentales para que el equipo se sostenga, ¿no? Se mantenga ahí en la lucha por la permanencia. El próximo lunes, ojo al Rayo Vallecano, que es un equipo muy complicado a domicilio. El Rayo es un rival directo, aunque parezca que está lejos. Tiene 23 puntos, es decir, está a dos victorias del Elche, con lo que si el Elche gana al Rayo, lo mete directamente en la pelea, se colocaría a 3 del Rayo, pero si el Rayo vence aquí el lunes, se iría ya a 9 puntos de los blanquiverdes y empezarían a ser ya distancias muy considerables. De nuevo, partido de 7 puntos. Recordamos que en el Golaveras el Elche se lo tiene ganado momentáneamente al Rayo porque allí ganó, si no recuerdo mal, por 2-3. Allí, precisamente en Vallecas, se estrenó como goleador en primera división Jonatas de Jesús. El Rayo Vallecano fuera de casa, en casa solo ha ganado 2 partidos. Fuera de casa ha ganado 5 de los 11 que ha disputado. Ha perdido otros 5 y solo ha empatado 1. Es decir, que el Rayo fuera de casa no sale a especular. El Rayo a domicilio sale a ganar. Por eso gana o pierde, solo ha empatado un partido. ¿Cuáles son los partidos que ha ganado el Rayo Vallecano a domicilio? Pues ganó en Almería 0-1. Ganó 1-2 en el campo del Getafe. Ganó 0-1 en el campo del Granada. Es decir, con los equipos de abajo ha ganado prácticamente a todos. Ganó 0-2 al Levante. O sea, a todos los de abajo les ha ganado a domicilio. Al Almería, al Getafe, al Granada, al Levante. Y el otro partido que ganó es contra la Real Sociedad. Otro de los equipos que está debajo de él. Es decir, le ha ganado a todos los que ha jugado contra todos los que ha jugado de abajo. La lógica diría que también le va a ganar al Elche, pero no va a ser así, eso esperamos. ¿Y dónde ha perdido? Bueno, pues normalmente en el campo de los grandes. Ha perdido en el Calderón 3-1, ha perdido, 4-0 en el campo del Málaga, ha perdido 5-1 en el Bernabéu contra el Real Madrid, ha perdido 3-0 contra el Valencia y 4-2 frente al Villarreal. O sea que ha perdido donde dice la lógica y además ha perdido bien en los grandes. Y contra los de abajo ha ganado. El único partido empatado a 2 contra el Celta de Vigo. O sea que sus números no pueden ser más lógicos. Bueno, está Jonatas animado, está optimista para conseguir la victoria y salvar la categoría. Pues escuchamos al brasileño. Bien, estamos muy animados y preparados para enfrentar esa partida contra el Rayo lunes. Sí, vemos un equipo, como dije antes, de mucha calidad, pero la verdad que es corta. Todos sabemos que es corta, pero debemos cada entrenamiento, cada partido, entrar en campo y cada uno meter en la cabeza que tenemos que luchar, tenemos que es importante porque somos cortos, mas cada uno tiene que trabajar o dobro para salir de esa situación. Por cierto, un Jonatas que reconoce que vivió el partido de Granada muy nervioso en casa. Recuerden que estaba sancionado y reconoce que es más nervioso que cuando juega. Sí, estaba a casa allí. Yo pienso que estaba más nervioso que quien estaba en campo. Pero infelizmente no pude jugar, pero siempre estaba cerca de mis compañeros. Infelizmente no, esa partida perdemos y de hábito no hablo más, ¿eh? De hábito no hablo más. Pero ahora tenemos que levantar la cabeza y tener esa partida de lunes que es importante para nosotros. Y sabemos también que para ellos también es importante. Por eso que solo hablar, ganar, esto no podemos solo hablar. Tenemos que entrar en campo y hacer algo para ganar. ¿Hacer algo para ganar? Pues muy fácil, marcar un gol más que el Rayo Vallecano. Por cierto, dice no sentir la presión por ser un jugador importante y, bueno, esa incidencia que tienen sus goles y sus asistencias. No, presión no. Yo estoy muy feliz de tener esta presión, como dices tú. Esta presión es muy buena, que cuando entro en campo tengo libertad para hacer lo que más amo, que es jugar fútbol y me divertir en campo junto con mis compañeros, y esto no tiene precio. Y también se le preguntaba, lógicamente, a el bueno de Jonatas de Jesús, por si es verdad que llegaron ofertas. Ayer decía el director deportivo Víctor Horta que habían llegado dos ofertas. Hombre, huelga decir que no hace falta ser demasiado astuto para saber que una de ellas era por Jonatas de Jesús. Bueno, pues le preguntamos si su representante le había comunicado esta oferta. Sí, se ha alegado posibilidad, pero yo estoy muy feliz aquí ahora de estar aquí, de estar trabajando aquí con estos compañeros y nada, quiero trabajar para conseguir el objetivo que estaba desde el inicio de la temporada. No, tive muchas ofertas, mas esto no. Mi representante habló conmigo que tenía muchas ofertas y esto ha dejado en mi mano. Él ha dejado en mi mano si quería ir o no. Y yo dije no, porque estaba feliz aquí, estaba contento, estaba muy feliz con todos. Y yo quiero terminar esto y yo quiero terminar lo que yo inicié aquí con todos. Y al final vamos a disfrutar mucho. Pues es de agradecer que el bueno de Jonatas, y no tengo por qué dudar de su palabra, primero que tenía muchas ofertas, me lo creo, con que tuviera dos o tres ya me lo creo, desde luego, y segundo que no se haya querido marchar. porque se siente a gusto, porque él sabe que ahora mismo es reconocido como el jugador estandarte del equipo, y verdaderamente, bueno, yo creo que era muy importante que Jonathan se quedara. Yo creo que también lo habrá valorado, ¿no? Si se hubiera marchado, imagínate en la pesadumbre y en el estado depresivo que hubiera entrado todo el mundo, ¿no? Incluidos sus propios compañeros. No sabe qué va a pasar a partir de la próxima temporada, porque claro, si esto sigue así, si el Elche se mantiene, habría opciones de que siguiese, pero claro, si no se mantiene y descendiese, pues lo normal es que se marchase a otro equipo más importante, ¿no? Se le preguntaba por su futuro. Sí, a mí gustaría hacer tantas cosas, pero yo no lo sé lo que puede acontecer conmigo mañana. Mañana yo no puedo, yo puedo acordar y pasar cosas diferentes en la mi vida. Pero yo quiero saber, mañana tengo entrenamiento, lunes tengo partido, yo no quiero pensar lo que va a acontecer después que termine el campeonato. Y yo quiero estar con cabeza solo aquí y solo para disfrutar esto y luchar con mis compañeros. Y si, bueno, y si es difícil, yo pienso que todos sabemos que va a ser difícil, pero imposible, nada es imposible. La permanencia va a ser difícil, pero desde luego no imposible. Recordamos que contra el Rayo Vallecano, Jonatas hizo su primer gol, sin duda un recuerdo importante en su primer gran partido. Sí, es una oportunidad que, pero nosotros sabemos que de otro lado también tienes ellos que quieres venir, quieres ganar de nosotros. Por eso tenemos que entrar concentrados, tenemos que entrar. Sabemos que Rayo Vallecano, ellos has buen resultado más fuera que dentro de casa, y sabemos que tenemos que entrar con la cabeza, con la tranquilidad que cuando tenés oportunidad tienes que hacer gol. Y esto yo pienso que todos tienen en la cabeza. Sobre el Chelsea, ahí ha habido, ¿tiene constancia de que el Chelsea de Mourinho le haya vigilado de cerca? No, Chelsea viene para monitorar pasar que es de Chelsea. Yo no lo sé nada. Yo fico feliz de salir esta noticia, pero no ha llegado nada para mí. Y es que el Chelsea sí manda de vez en cuando ojeadores para ver a Pasalic, y él entiende que, vamos, que no sabe nada de que el Chelsea le estuviera siguiendo. Hombre, sería sin duda un puntazo, ¿no? Y una noticia magnífica que el Chelsea pues hubiera puesto los ojos en este futbolista, lo que demostraría que desde luego está haciendo una gran campaña. Pero no hace falta que el Chelsea ponga sus ojos en él. Ya nosotros nos encargamos de recordar que está haciendo una gran campaña, y además los números hablan por sí solos. Sobre la posibilidad de que su técnico Mino Raiola dijo que acabaría en un grande. Ojo a lo que responde Jonatas. Y un grande, yo pienso que ya estoy aquí hecho, yo pienso que un grande ya ya estoy. Pero mi ambición, yo lo sé, y Mino también sabe, es que mi ambición es siempre querer más. Siempre querer más y nunca estar satisfecho con nadie. Y esto yo quiero siempre más, y quiero, si yo voy a restar aquí por 2-3 temporadas, yo estoy feliz, pero yo quiero siempre más, y al final no sé qué va a pasar ano próximo, no sé qué va a pasar después de mañana, esto solo Dios sabe. Solo Dios sabe, lo ha dejado claro, ya está en un grande el Elche Club de Fútbol, y desde luego se agradecen esas palabras. No podía no haberlas dicho, y lo ha dicho. Otra cosa, y además lo entiendo perfectamente, él quiere más. No, si el Elche no se mantiene en primera, él va a querer jugar en primera y va a tener, y le van a sobrar ofertas, no solo del fútbol español, sino del resto del fútbol. Vamos a recordar una de las frases ayer del director deportivo, hablando precisamente de cuál es la situación de Jonatas de Jesús. Nosotros ya lo adelantábamos aquí hace más de un mes, cuando adelantábamos que la cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. El Elche tiene el 50% de esos 20 millones. Jonatas de Jesús, que está cedido en el Elche, pero no hasta junio de 2015, sino hasta junio de 2016. Es decir, que ahora mismo la sartén por el mango la tiene el Elche. El otro 50% lo tiene el Maga, equipo brasileño, también propietario de ese 50% de los derechos. Pero bueno, más que yo, que lo explique el director deportivo hablando de Jonatas. Siempre he tenido la sospecha de que en la Liga Española su rendimiento se iba a incrementar respecto a la Liga Italiana, por una cuestión de estilo, que creo que iba a ser más adecuado aquí que en Italia. Siempre he tenido esa sospecha dentro de mí. Hablando de Jonatas. De compra, por su 50%, a ejecutar antes del 30 de junio, que si la ejecutamos, el jugador pasa a ser propiedad nuestra, 50% compartido con Maga Sport Club, como explicamos el día de su rueda de prensa. O sea, no hay nada que esconder. 20 millones. 1,5 millones por el 50%. Bueno, pues quedan claros los números. El Elche, si quiere hacerse con el 100%, tiene que pagar 1,5 millones de euros antes del 30 de junio. Entonces tendría el 100% de sus derechos, y si alguien lo quisiese, tendría que, si el Elche no quiere negociar, pagar los 20 millones de euros. Y los 20 millones serían para el Elche. Otra cosa es que sean los 20 si fuera el propietario total, o sean los 10 porque ahora es la mitad de propietario, luego tenga que compartir esa mitad, otra mitad, con Eventos Pechina, que ya sabéis el contrato que tiene del 50% de los futuros traspasos del club, calificado por miembros del Consejo de Administración como un contrato usura. Yo digo lo mismo, nadie puso una pistola en el pecho al club para firmar ese contrato, así que el culpable para lo bueno y para lo malo es el club, no el que en su momento prestó dinero para que el Elche saliese adelante. Bueno, pues Jonatas de Jesús, sin duda uno de los protagonistas, no solo hoy, sino toda la temporada y lo que resta. Ojalá marque otros 8 goles, yo ya lo firmo. Si Jonatas marcase otros 8 goles, el Elche yo creo que estaría muy cerca de la permanencia. Recordemos que faltan 17 partidos. Y acabar con 16 goles, hombre, claro, el Elche no lo podría retener, pero podría sacar un buen rédito, sobre todo si al final lo paga. Paga ese 1,5 millones para hacerse con la totalidad de la ficha del futbolista. Por cierto, no hay que olvidar, si no me bailan los números, que Enzo Rocco está en una situación muy parecida. Hombre, la cláusula no es la misma, pero ahora mismo está cedido. El Elche tiene que antes del 30 de abril comunicar a la Universidad Católica que lo quiere y pagar 800.000 euros antes del 30 de mayo para quedarse con el 100% del pase del jugador. O sea que, imaginaros, a los enormes problemas económicos que tiene el club, ahora tendría que añadir algo tan importante como es quedarse con los futbolistas a los que no solo en lo deportivo te están dando y te van a dar, sino que en lo económico te pueden dar mucho. Pues a todos los problemas económicos que tiene el club, es que tendrías que hacerlo. Pagar 1,5 millones por Jonatas para quedártelo al 100% en propiedad y pagar los 800.000 para hacer lo mismo con Enzo Rocco. Que para eso se trajo Enzo Rocco, no para que viniese cedido, para quedártelo. Fue una fórmula para intentar salir del paso porque económicamente no podías. Bueno, pues vamos a ver cómo terminan todos estos temas, porque estamos en fechas ya de posibles renovaciones. Y el club tiene un tomate tan importante que ahora mismo yo creo que no está pendiente de esto. El director deportivo decía ayer que él está, lo tiene todo trabajado, para en cuanto le digan, oye, soluciones económicas ya las tenemos, pues aquí tiene, mira, este está en el paro, se puede fichar. Renovaciones, ya que no se nos escape este y el otro, porque ahora mismo se te puede escapar ya cualquier futbolista, desde el 1 de enero. De los que acaban contrato me refiero. Que ahora mismo, de los que acaban contrato, si no recuerdo mal, hay 6 o 7 futbolistas. Creo que tenía por aquí la chuleta. Manu Herrera, Damián, Lombán, Pelegrín, Edu Albacar, Domingo Cisma y Ferran Corominas. Todos ellos terminan vinculación. No he hablado con nadie de la dirección deportiva, pero así, a bote pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los 7 que acaban, salvo Lombán, y tendría dudas con Damián, también alguna con Manu Herrera, el resto estoy seguro que no van a renovar. Pelegrín, Albacar, Cisma y Ferran Corominas. Vamos, pero no es que yo sea más listo que los demás, es por pura lógica de rendimiento, de utilización de minutos del técnico y por la propia, el reloj biológico de los futbolistas. Hay algunos, pues como Pellegrini, Eduard Bacar, que ya están en una edad en la que el propio entrenador pues los está utilizando cada vez menos. Bueno, pues os repaso la agenda deportiva del fin de semana, además del Elche Rayo, partidazo el lunes, desde las 7, ya en el Martínez Valero, hacemos el remate con Eloy Lizerán, y a las 8, marcador, empezamos ya tres cuartos de hora antes con la previa del partido. O sea que desde las 7 ya os contamos la previa de ese partido, primero en el remate y luego en marcador. Partidos a las 9 menos cuarto. En segunda B, Valencia, Mestalla, Elche y Licitano, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En División de Honor, Villarreal, Elche, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Y en Liga Nacional, Huracán Valencia, Kelme, mañana a las 5 en el Polideportivo Municipal de Manises. Y Elche B, Castellón, se juega el fin de semana del 15 de febrero, el Elche Lorca, la jornada 17. Perdón, me he liado. El Elche B, Castellón se juega mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Y lo que he dicho es del equipo femenino. Segunda división femenina, la jornada 17 se juega el fin de semana del 15 de febrero, Elche-Lorca. En fútbol sala, segunda división masculina, el UMA Antequera recibe al Elche Club de Fútbol Sala, partido clave en la lucha por el playoff, mañana a las 4 en Antequera. En tercera división masculina, Bimilenari Alfaz del Pi, mañana a las 7 y media en el pabellón de la UMH. Y en segunda división femenina, el líder, el Elche Club de Fútbol Sala, recibe al Rubí, mañana a las 5 en el Esperanza Lag. En balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang recibe al Cleva de León mañana a las 6 en Carrús. Y en Primera Estatal Masculina, Agustinos Alicante, Elche Club de Fútbol Balonmano, mañana a las 7 en Alicante. Por cierto, este fin de semana, Copa Federación, eliminatoria del Grupo Mundial 2. Silvia Soler, que está con la selección española, jugará con España ante Rumanía mañana sábado y el domingo 8 de febrero por un puesto en la élite. Pues nos vamos ya con la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Estamos como cada viernes con la quiniela. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos una vez más y permíteme que saludemos a esa asociación de moros y cristianos por sus Mishain, que ya lo comienzan, y un saludo especialmente para esos cargos de los musulmanes almorávides, don Manuel Jorquera Martínez, doña Lidia Gil Sánchez, Álvaro Jorquera Gil y Laura Jorquera Gil, que agradecen a esos comparsistas de los musulmanes. Y sin más dilaciones, vamos a por esos himnos, vamos a por esa casilla. Número 1, Villarreal Granada y Levante Málaga. ¿Quién nos acompaña? Bueno, es que hace mucho frío y el fin de semana está ahí a las puertas. Queremos saber, pues, si vamos a tener que ponernos más abrigo. Nuestro geógrafo, Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Vamos a tener que abrigarnos más todavía? Bueno, yo quiero decir una cosa, ¿eh? A ver. Porque está soplando el viento, porque si no ya tendríamos los primeros copos de nieve. ¡Qué maravilla! ¿Cuánta falta nos hace ver eso, hombre, que los pequeños no lo han visto, hombre? Exactamente. Ojo, porque este fin de semana puede haber una sorpresa. ¿Ah, sí? Y podamos ver la nieve, ¿eh? No me digas. Sí, que la gente ya se vaya preparando, que vayan poniendo las cadenas. ¿Las cadenas? Porque hay en algunas zonas de Elche, sobre todo en la zona de Perleta, ¿sí?, que ahí es probable que hayan falta cadenas, ¿eh? No me digas. Está la cosa que va a ponerse muy mal. Viene un viento siberiano. Siberiano. Siberiano, ¿eh? Y puede, junto con la estepa rusa, que vienen vientos. O sea que yo la gente me lo pensaría mucho para salir de casa. Cadenas en Perleta. Cadenas en Perleta. Madre mía. Cadenas en Perleta. Bueno, vamos a ver, casilla 1, Villarreal-Granada, vamos a poner un 1. ¿Sí? Y la casilla 2, Levante-Málaga, una X. Matola y Maitino, por ahí, Por ahí ya se han visto imágenes, ¿eh? Sí, ya se han visto, es verdad. Ha corrido como la pólvora una ojo, imagen. Ojo, de... ojo, que pueden caer más. Bueno, bueno. Gracias, Vicente. Tenemos a Andújar Oliver, experto técnico arbitral de esta casa de Radio Marca. Vamos a preguntarle por la magnífica actuación de Gil Manzano, aplaudida también por el comité de competición al quitarle la amarilla a Damián. Andújar Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes decir de la actuación de Gil Manzano? Lo de este colegiado, la verdad es que no hay por dónde encontrarlo, porque estuvimos viendo el arbitraje, lo estuvimos analizando, y es que no te puedes explicar cómo enseguida todavía puede estar arbitrando este colegiado en primera, y es que le han dado todavía el premio que va a pitar ahora el Levante Málaga. Qué maravilla, a la nevera no, que directamente lo encierran ahí en León o en Soria con la que está directamente cayendo. Lo tienen que encerrar, así que vamos a ver la casilla 3, Real Sociedad Celta, le vamos a poner una X. ¿Sí? Y Córdoba Almería, mi Almería va a empatar, otra X. Bueno, podías pitar tú el lunes aquí contra el Rayo, Andújar. Si os pito yo a vosotros, los tres puntos los traéis. Ahí está, sí señor. Gracias, Andújar. Gracias. Bueno, nos vamos hasta Mestalla, ahí está Vicent de Radio Now. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada, ahí está Paco, molt bona, ja estem. Habeu vist que ja no solo li furten al València. A l'Elche també. És que ara esteu comprenent a tots els valencians quan mos enfrentaven que ja diuen que ja estem a punt de furtar-li al València. Anem de la mà. Esto de los equipos de la Comunidad Valenciana es un desastre. Això és el senyor Tebas i el senyor Villar que van a por tot el futbol valencià. O sea, ¿tú crees que hay algo oscuro, ¿no? Ahí hay una conspiración seguramente. Vaya por Dios. Porque es que li han emprès a l'equip valencià. Van a mort. Al llevant l'altre dia també li van furtar. Van a por nosotros. Furten a tots. Van a por nosotros. Está ya conectada la cabina, ¿no? Ya estic aquí, ya conectat, ya estic aquí en el camp del Powerade Stadium. Ya estic ja preparat aquí, ja connectat tots els cables. Muy bien. Tinc el git tot preparat. Muy así bien. Que casilla número 5, Getafe-Sevilla, 1-2. Sí. Y la casilla 6, Español-Valencia, 1-1. Te dejo, Vicent, perdona, porque Jonatas de Jesús ha terminado la rueda de prensa hace muy poquito. Como siempre, deferencia del Elche hacerla tempranito para que todos podamos pillarla. Y viene a nuestros estudios. Jonatas, buenas tardes. Buenas tardes. Estarás contento, ¿no? Ayer descubrió Víctor Horta que habías recibido muchas ofertas. Sí, bueno, yo recibí muchas ofertas, pero yo siempre quiero quedarme aquí. ¿Mm? Yo considero un ilicitano más. Ajá. Y, pero, ¿a ti no te gustaría irte a un grande? Yeah, yo ya estoy en un grande. Ahí está, sí señor. De hecho es un grande. Sí, sí. Para mí en esos momentos es el equipo que puede dar posibilidades de crecer. ¿Seguirás la próxima temporada en el Elche? El pensamiento mío de cabeza es continuar aquí. Esperemos al Bano. Sí, señor. Sí, y voy a marcar 10 goles. ¿10 más? Voy a marcar 10 goles. O sea, vas a acabar con 18. Sí. Pues entonces te vas seguro en junio. Pero bueno, ya firmamos que marques 10 goles. Muy bien, Jonatas. Ahí está. Bueno, que sí, 7. Sí. Bilbao, Barcelona, es un X. Sí. Que sí, 8. Alevios es 1-1. Mucha suerte, Jonatas, para el lunes, ¿eh? Gracias. Hasta luego, de crack a crack, Benja, Benjamín Belmar. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la salcachofa? Bueno, esto ya ha arrasado, Paco. ¿Sí? Estoy viendo a ver qué planto más. A ver, me han dicho que un grupo hindú, un grupo indio, se ha interesado por tu huertecico. Exactamente, Paco. Pero no solo por el Elche. O sea, ¿y cómo es posible eso? Porque algo bueno han visto. Hombre, es que ten en cuenta que los alcaciles, desde que me fui yo a Bélgica para ver si venía al préstamo, tuve yo contactos también. Sí, ¿no? Y como vi al indio también que estaba por allí con ellos, pues yo le di mi tarjetica. O sea, y que puede hacer un 2x1, el Elche y tu huertecico. Claro, le di mi tarjetica y el tío quiere implantar ahí el licor de alcachil sin alcohol. Joder, macho, vaya negocio. La verdad es que estoy petándolo, Paco. Yo estoy pensando en plantar más cositas. Digo, plántalas ahí en el césped del Martínez Valero, a ver si él recoge dinero el club. Porque ahí. Ajo, voy a plantar en la portería. Bueno, pues vamos a ver, Paco. Venga, la casilla 9, luego Las Palmas, esto es un 2. Y la casilla 10, Racing Valladolid, un 1. 1-2. Dejamos gracias la agricultura, la economía. Vamos a hablar de política. Don José Bono, buenas tardes. Buenas tardes. Vemos que Podemos, el grupo que lidera el chico de la coleta, ya ha adelantado las encuestas al PSOE y se coloca como segunda fuerza política. Mire lo que le voy a decir. En estos momentos, en en la política, pues desgraciadamente la corrupción la ha destrozado, pues han aprovechado estos abrazafarolas, como diría García, sí, sí, para vender la moto y vender humo y hacer lo que la gente quiera escuchar. O sea, lo que nosotros estábamos haciendo tiempos anteriores, pero claro, con la corrupción les estamos haciendo nosotros la campaña a ellos. Pista libre. Exactamente, ¿no? Pero que la gente se lo piense bien, porque el chavista este... Que no se fíen. Es que puede ser peor que Grecia. Así que la gente que piense, que reflexione y que haga lo que crea. Lo de chavista lo dice usted sin acritud, ¿no? Exactamente, sin acritud ninguna. Sin acritud ninguna. Bueno, pues casilla número 11, Tenerife-Girona, esto le ponemos una X, sí. Y la casilla 12, Sporting-Albacete, mi Albacete, a ver si resurge, le coloco un 2. Un 2. Gracias, señor Bono, buenas tardes. A vosotros. Hasta luego. Hombre, tenemos conexión también, nos visita uno de los entrenadores que más temporadas ha estado también en el Elche. Pepe Bordalás, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo te va con el Alcorcón? Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos ahí con el Alcorcón. Y vamos a ver, el otro día tuve pequeña discusión con algunos jugadores. Sí. Porque no me rendían. No me rendían. Que acusan al Alcorcón un poco como al Atlético de Madrid, de equipo violento, muy tarjetero, mucha pierna. Bueno, es un poco lo que pasaba aquí también en el Elche, ¿no? Que nos pusieron aquel sello. ¿Eso por qué será? ¿Es casualidad? Así es, Paco. Yo me acuerdo de aquellos partidos, ¿no? Ese famoso playoff de Granada. La manera de jugar de Bordalás es así, ¿no? Es un futbolista no agresivo, que tiene que dar el 200% y sí, el que verdad. No lo juega, ¿no? Y así lo está sufriendo ahora Atlético de Madrid, ¿no? Para que veas. Pero bueno, es el sello de cada entrenador, el Cholo, el tuyo, y así vais a morir. Así es, Paco. Bueno, pues casilla 13, Betis Ponferradina 1-1, y la casilla 14, Numancia Sabadell 1-2. Te agradezco tu visita, Pepe. Gracias, Paco. Gracias. Bordalás, como él decía, tremendamente complicado el partido del próximo domingo. Precisamente vamos a preguntarle al Cholo. Cholo, buenas tardes. A ver, que no te digo, Cholo. Sí, buenas tardes. Ah, hola, buenas tardes. Porque parece que la prensa se está cebando con el Atlético, con que si es agresivo, que si es violento. ¿Cómo llevas tú eso? Está claro, ¿no? Lo que estamos viendo es que esto es una campaña. Van a muerte a Atlético de Madrid. Uh-huh. Hay dos grandes en España, que son Madrid y Barcelona. Nadie les puede hacer sombra. Nosotros ahora estamos haciéndoles esa sombra. Estamos yendo más, dando un punch, dando a ese jugador un aliento más que necesitamos, porque nosotros sabemos que no tenemos la misma calidad que ellos. Uh-huh. Entonces, lo que dicen es que somos agresivos. Eso es mentira. ¿Pero campaña orquestada por quién o quiénes? Por lo que dirigen la Liga son Madrid y Barcelona. Claro. Entonces, los periodistas, para conseguir entrevistas, para conseguir favores, entonces lo que hacen es favorecer al grande. Pues que no nos falle el Atlético de Madrid, porque es el auténtico animador de la Liga. Así es, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir, que nosotros vamos a marcar dos goles. ¿Sí? Y Real Madrid marcará uno. Y el Real Madrid 1, vaya al Real Madrid que cuesta arriba se le ha puesto, ¿eh? James 2 meses en el dique seco, Sergio Ramos ha confirmado 5 semanas de baja, Marcelo lesionado, Pepe que tampoco puede, bueno, ¿cómo lo tiene? La verdad es que es un momento que tenemos que ir a muerte. Hay que aprovechar. Ellos vienen con la baja que usted ha dicho, nosotros tenemos que decir, aquí estamos, y vamos a ir a por ello, vamos a ir a muerte. Y lo vamos a conseguir, porque tenemos una afición que el Real Madrid no tiene. Sí, señor. Y así que vamos a muerte. Mañana a las 4 de la tarde es el derbi, ahí está, en Atlético de Madrid, el Real Madrid. ¡Gracias, Cholo! Gracias. Y también a Carlos Gil, que un viernes más nos ha traído a todos sus maravillosos personajes. Carlos, feliz fin de semana. Muchas gracias y feliz fin de semana a todos. Y también a vosotros, recordad que este fin de semana hay liga, pero no hay fútbol en Elche. Será el lunes el partidazo Elche-Rayo Vallecano a las 9:45. Más información deportiva a las 7 en el remate. Un saludo, buenas tardes. Pero antes de marcharnos, ya decía yo que me faltaba algo, antes de marcharnos, es hora de comer. Pero por Dios, con el hambre que yo tengo, me voy a la alacena, no sé si tengo a alguien por aquí. pero yo tengo ganas de invitar a alguien a la cena. Porque hoy viernes hay arroz con costra y caldero de gallina de Roca como en Tabarca, con su arroz, su alioli de mortero. Ahí está, ahí hombre, vamos a ir, Paco. Con David Vidal, tenía yo ganas de invitarle. Claro que sí, un caldero. Un calderito que nos vamos a hacer en la cena, precio del menú del día, hoy solamente 12,90. Así que David, luego bucea, ¿vale? Ahí está, nos vemos en la alacena. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.